Bueno, la segunda arpía que voy a presentar, que está inmediatamente a mi izquierda, es Pauline. Ella se define a sí misma de esta manera: una piba blanca de clase media urbana propietaria y llena de privilegios que le permiten ser activista, lesbofeminista independiente, docente, especialista en educación sexual, ex orientalista, madre soltera, fotoartista de pacotilla, apóstata anticlerical, argentana, fumona, intergénero al 70%, filomigrante, impertinente, transfílica, pelada flexible, porteña antifascista y antimacrista, libertaria para el amor, el software y otras cosas más que vamos a ahorrarles en este momento. Trabaja en el Centro Cultural Tierra Violeta y está al borde de cumplir los 40 años. Capaz alguna de todas estas podés incluirla después, Carlos. Ni una estaba, Ni una estaba, ¿vale? Así que, bueno, gracias, Pau, por haber aceptado nuestra invitación y tenés la palabra para presentar tu trabajo. Bueno, gracias. Hola. Yo voy a compartir un trabajo colectivo que estuvimos haciendo en los últimos días con las pibas, y que surge un poco de un video que quizás vieron porque estuvo dando vueltas por YouTube hace unos días. A ver, les voy a poner subtítulos porque aprendí a hacer subtítulos. A ver si quedó la vuelta. Yeah, I know. I'm a little prickly. I shaved yesterday. Don't risk dudeness. Beat wax strips. Feel womanly around the clock. Bueno, entonces cuando la indignación de ver este tipo de videos, en una semana en la que había estado viendo mucha publicidad de depilación, ustedes saben, empiezan a ver, va a buscar una cosa y el Google, el Facebook, todo, se empieza a mostrar publicidad y eso que buscaron inmediatamente antes. No sé si a vos te pasó. Entonces yo invité a las pibas a que compartan en un minuto cuál era su relación con los pelos, que después de todo es lo que media realmente entre nosotras y el mundo. Tienen algo que ver o mucho que ver con la moda en realidad, y que dejárselos o no dejárselos es también una decisión siempre cultural y siempre social, y que hay algunos cuerpos heteronormados que nos dicen que hay que ser así o no, pero que sí, mi decisión de haberlo dejado no pasó por la dificultad de depilármelo, por las ganas de dejar de hacerlo, por el dolor, sino por el gusto también, las ganas de verlos así. Yo los veo así y estoy contenta con ellos. Pienso que es una forma más de adorno de mi propio cuerpo. Y no me molestan, me gustan mucho más así. No me molesta tampoco como me ve la gente. A mí no me molesta, no sé, a la gente sí a veces. A veces en el colectivo me miran o en algunos lugares. Pero no tengo drama con eso. Y en mis relaciones tampoco me ha pasado mucho así. También será que me estoy relacionando con gente que no tiene muchos dramas de esos. Porque hay gente que sí los tiene. Bueno, a mí me gustan mucho mis pelos. De aquí de axila, de las piernas, que son frondosos. Me gusta tenerlos, a veces me los saco por determinadas circunstancias, porque me toca operar y prefiero sacármelos para no generar una impresión negativa, porque pienso que la gente a veces se sobre mal. Pero en realidad a mí en la niña me encanta y con mis parejas, o sea, realmente no afecta en absoluto el erotismo, sino por lo contrario, creo que el hecho de sentirme yo cómoda con mi cuerpo y mis pelos me hace mejor en la cama, y creo que me desea más por estar más conforme con lo mismo. Nunca me gustó el cama. No está bien estar así con los pelos. Por más razón, que sea llevar pollera, short, todo, así. Pero es caracterizar. No, hola. Me acordaba que cuando era más chica, más joven, bueno, 20 más o menos, con mi hermana, cada vez que íbamos a salir un fin de semana, ella que tiene 3 años menos que yo, se preparaba y una de las preparaciones era comprar la cera y ponerla en la hornalla, ponerla a calentar. Y era esta cuestión de depilarse como una especie de ritual antes de salir, pero que yo lo veía como algo que era muy doloroso y que nunca iba a querer pasar por eso. Y me contuve todos estos años, nunca lo hice, como que soy medio miedosa a sentir eso. Pero no, para mí no vale tanto la pena sentir dolor o retirarse después del tabado, como que mejor estar así con los pelos al viento y listo. Tengo muchos pelos, me encantan. Creo que los pelos fueron creciendo junto al feminismo al mismo tiempo conmigo. Creo que son bien negros también por el tiempo en que los reprimí. Eso es lo que más me gusta de ellos. El pelo es algo que de hecho me empezó a erotizar muchísimo, en tanto en las mujeres con las que me relaciono y como en mí misma. Y nada, estoy orgullosa y pienso dejarlos que sigan fluyendo. También tengo estos, son mis favoritos, los peino a veces no. Y nada, quiero que dejarlos. A mí me pasó que después de empezar a dejarme los pelos, mis amigas, incluso las no feministas, empezaron a dejarse de crecer también, pero sin decir nada, como naturalmente. Bueno, yo creo que eso es una suerte, porque mis amigas no feministas, desde que yo me dejo los pelos, dejaron de mencionar el tema pelos, o el tema, todos los temas que tienen que ver con verse pelos y no tener que estar, no se hablan. Se pusiste un pantalón corto, ni los tenés ni los tenés, o no los tenías antes. Ya está, eso se dejó de hablar. Incluso algunos amigos, novios de mis amigas, me han competido, me han dicho que bueno, más grandes que yo, me han elogiado los pelos y me han dicho que son más cortos. Me salen solos, a mí me salieron unos poquitos acá en el mentón y ahí bajo las patillas. Pero bueno, hay chicas que tienen más suerte que yo. Voy a compartir mis pelitos. Soy un tipo trans en tratamiento y vine a compartir acá el trabajo de las chicas. Tengo pelitos nuevos en las tetillas. En la panza, que se me confunden con los descubis. Las axilas están algo más peludas, aunque yo era lampiño. Y estos son los primeros colores. Espero haber colaborado con tu trabajo. Bueno, yo vengo de dos familias bastante conservadoras, así que la mayor parte de mi vida me tuve que depilar porque así me enseñaron que se tenía que hacer, hasta que conocí una persona que me enseñó que no era la única opción y empecé a dejarme las crecer un poco directamente en todo el cuerpo, en las axilas, en las piernas, en el vello púbico y todo eso. Y una vez a los 4, 5 o 6 meses de cortarme, de dejarme crecer los pelos, decidí cortarme para ver cómo era de nuevo mi axila depilada, y cuando me la vi depilada, después de haberme acostumbrado a ver los pelos ahí, me quería morir, era como si me hubieran arrancado una parte de mi cuerpo. Así que creo que es mucho más lo que nos meten en la cabeza y que lo que nos aplastan, que lo que nos dejan ser libres y conocer nuestro cuerpo naturalmente, como es. Así que bueno, esa es mi experiencia. El día que me declaré lesbiana, ya no me depilé más. Y me corté en mecha, ya no soy más de mecha. Y me empecé a sentir mucho más cómoda con mi cuerpo, con mi manera de caminar, con mi manera de estar en el mundo. Y bueno, nada así. Con mis pelos todavía, no me quiero mostrar, no me quiero nada. Bueno, no sé, ahora tengo estos celos. Ajá, muchos me parece lo más fácil de tener porque se, no se choca tanto. En verano normalmente uso pelos en las piernas también, y en invierno más común que los saque. Eso hago en casa para no participar en la industria de belleza masiva con él. Pero cuando recién me mudé a la Argentina, fui a uno de los lugares y parecía, qué sé yo, como un gran matadero de chicas, todas tiradas en camillas a la vez, con las piernas abiertas y desconocidas total, aplicándole cera caliente. Era lo más bizarro y perverso que podría haber imaginado. Y por supuesto me encantó, me fascinó. Entonces, como que la cine ahora normalmente bien, qué sé yo, dentro de un ámbito hay presión tener los pelos, en el colegio donde trabajo hay presión no tenerlos, siempre se corre por un lado equivocado, parece. Como me acuerdo la época cuando nadie se depilaba mucho la concha, y en los ámbitos tipo perversos o BDSM se hacía y era impresentable, no podrías coger con una persona normal o ir al ginecólogo sin que te preguntara. Y dentro de unos años se cambió todo y resultó impresentable ir al ginecólogo con pelos, como que no te habías cepillado los dientes antes que ir al dentista. Esto me gustaría ver cambiar, que se puede hacer lo que le gusta hacer sin que alguien te discrimine, pero no es siempre tan fácil encontrar la manera. Porque como no tengo pelos, tengo plumas. Tengo pelos en la chiva. Casi todos los pelos que tengo. Y en la cabeza también tengo muchos pelos en la cabeza. Y en el resto del cuerpo casi no tengo pelos. Pero no importa que no tenga casi pelos, porque todo el mundo piensa que debo ser re peluda. Me dicen cosas en la calle, como las cosas que los tipos se imaginan viéndome la cara con pelos, se imaginan que tengo la concha llena de pelos y el culo lleno de pelones. Y dicen cosas al respecto de lo que ellos imaginan sobre los pelos que yo debo tener, porque si tengo pelos en la cara. Entonces, bueno, estos son mis pelos y los llevo con mucho orgullo. A veces es un poco difícil conseguir novia con estos pelos, pero cuando conseguís una novia obviamente es la mejor. Pero otras protestan, la verdad que es así, otras protestan. Mi madre protesta, mucha gente protesta. Pero bueno, me parece que si hay un derecho humano es el derecho a usar el propio pelo. Que cualquier tipo de imposición al respecto de dejarnos pelos o sacarnos los pelos es una violación a nuestros derechos fundamentales. Así que por una cuestión de derechos, tu pelo, mi pelo, chao. Bueno, y como tengo creo que 5 minutos más, y hay un montón de compas que participaron en este video y que están acá, y otras que quizás quisieron participar y no logramos organizarnos para tener el material junto o los pelos en el mismo lugar que la cámara. Si alguna de las que participó o quiso participar y se lo perdió, quiere agregar alguna cosa más. Tiene un minuto. Una de ellas, por ejemplo, me contó fuera de la cámara, pero me autorizó para repetir hoy, que crece un pelo en la chiva. Y su novia se lo saca. Y a mí me alegra mucho porque en los últimos años hay un montón de tortas que empiezan a lucir su chiva. Y me siento muy acompañado. No, invisibilizo también. No, digo que no estaba, pero ella preguntó en Facebook, capaz nadie le aportó en ese momento todo. Claro, pero sí. Es que tiene que ver con este mandato de no tener pelo. Entonces, aunque el pelo se vea, no se habla del pelo. Con la tonta con climaterio que le crece la mitad de la gamba al pelo y la otra me echó, por ejemplo. ¿No? La tonta que le crece el pelo en la mitad de la gamba y la otra no. Pero climaterio, aclara la compa, si no se escucha de fondo. Bueno, sí, no sé si alguien quiere compartir algo. ¿Alguna de las chicas que participó del video quiere decir algo? Si no, vamos a pasar a Gaby así. Pues igual recuerden que después tenemos como una horita más para seguir charlando al respecto.